importarme tu desprecio, yo también te olvidé. Importarme tu desprecio, yo también te olvidé. Yo te amé, yo te amé, yo te quise y te adoré. Importarme tu desprecio, yo también te olvidé. Importarme tu desprecio, yo también te olvidé. Ahora paso la vida como un pájaro cantor, que va lleno de alegría, que no tiene dolor. Ahora paso la vida como un pájaro cantor, que va lleno de alegría, que no tiene dolor. Yo te amé, yo te amé, yo te quise y te adoré. Y por darme tu desprecio, yo también te olvidé. Y por darme tu desprecio, yo también te olvidé. Yo te quise y te adoré.